Desde los estudios de RTV Siglima, el canal del ingeniero, estamos en comunicación directa con el ingeniero Miguel Ángel Zúñiga, presidente del 11º Congreso Nacional de Minería Piura 2016. La minería somos todos. ICA ha sido en estos instantes sede de un precongreso de CONAMIN con el lema La minería somos todos. Así que vamos a conocer los alcances, los logros de este primer encuentro donde se ha buscado un acercamiento entre la minería y la empresa y la para conocer cuál, digamos, podrían ser los caminos a efectos de evitar la conflictividad social. Ingeniero Zúñiga, bienvenido a esta emisión. Esta problemática ha sido vista, o sea, con mucha claridad. La presencia de los congresistas fue también bastante positiva, tanto así que nos han pedido que las conclusiones del evento se las hagamos llegar a la brevedad posible. Quiere decir entonces, ingeniero Zúñiga, que este precongreso de CONAMIN ha logrado sus objetivos y ha impactado en la, en los voceros del gobierno y en la colectividad iqueña? Yo diría que ha impactado en la sociedad, porque nuestra apertura también ha ido hacia la sociedad. La sociedad ha sido consciente de que los problemas que tenemos son problemas que tienen solución, pero son problemas que van más allá de lo que normalmente estas actividades económicas no los tienen. No hemos tenido un congreso full, hemos tenido un congreso con unos 150, 200 personas, se han inscrito más de 300 personas, pero ha habido rotación. Hemos tenido sí una asistencia de gente muy calificada de ICA y han venido gente de otras partes de Arequipa, ¿no? Han venido José Repasco, o sea, gente que son mineras que atraviesa por los problemas, y se han ido contentos porque en la medida en que exista, digamos, una luz para poder haber el entendimiento en los distintos aspectos de trabas que existen, siempre hay una posibilidad de hacerlo. En efecto, este primer precongreso, de dos que se han previsto, tenemos entendido, ha tenido como, digamos, mecanismo una suerte de ensayo de acercamiento precisamente entre los comuneros y la sociedad civil. Esto entonces quiere decir que se ha logrado tener una primigenia posibilidad que puede haber un diálogo más sostenido en el futuro? Solamente una aclaración. La conversación ha sido entre comuneros. La conversación ha sido entre mineros artesanales, pequeños mineros, mineros en etapa de formalización, junto con la sociedad civil, por así decirlo. O sea, no hemos tocado acá temas comunitarios. Hemos tratado temas de producción. Hemos visto la importancia que tiene la minería para las regiones, o sea, el desarrollo de su minería a pequeña escala. Entonces, partiendo de ese concepto, se ha logrado, al fin de cuentas, un resultado de optimismo, digamos, y de un futuro más, digamos, efectivo en cuanto a evitar la conflictividad social. Es evidente de que los problemas que existen comunitarios con la gran empresa, si la pequeña empresa tuviera mucho más actividad, estamos más cerca a los problemas comunales. Nuestro país es un país minero por excelencia, y antes la pequeña minería ejercía el papel de polo de desarrollo en la clase andina, en los lugares inhóspitos donde nadie podía ir, el Estado no iba. Entonces sí estaba el pequeño minero. Cuando la política minera cambia y se prioriza, creo yo que como es criterio a la gran empresa, no debió descuidarse a la pequeña empresa. Básicamente la satanizó y consideró de que la pequeña entidad minera es una entidad conflictiva, problemática, contaminante, cosa que no lo es. si hay un cierto sector que lo ha sido, es importante reconocerlo, mas no es toda la actividad. Entonces, hoy en día todos somos conscientes de que hay que cumplir con lo que manda la Constitución. Se debe proteger y promover a la pequeña empresa. Eso se dice por Constitución. Sin embargo, las últimas leyes que se han dado son leyes que están orientadas hacia destruir, digamos, actividad cuando no puede ser. Y en ese marco, tenemos conocimiento de la presencia de alguno o algunos congresistas, como por ejemplo el abogado Marco Tulio Falconi o el congresista Cabrera. ¿Quiénes han estado participando por el legislativo? Congresista Cabrera y Rosas. Entonces, ellos han tomado, sin duda, se han interesado mucho más para de esta experiencia que ustedes han... Da mucho gusto porque son conscientes de la problemática. O sea, lo que hemos podido ver es de que falta difusión. Nuestros grandes problemas es de que no hemos dado tribuna para que se conozca la actividad. Los dos congresistas han manifestado la importancia de este evento. Han tenido la oportunidad de decir la verdad que ellos aprecian como congresistas. Han podido escuchar las diversas opiniones técnicas de las personas que han participado en el Congreso, que son personas muy calificadas y conocedoras del tema. Y tanto así, como les repito, que nos han solicitado que las conclusiones las llevemos al Congreso para que ellos lo tengan presente. ¿Y de qué verdad es lo que estamos, a qué se refiere? La verdad es de que no hay política minera. O sea, el país, no tiene una política minera de desarrollo de la pequeña empresa en materia minera. Y digamos, regresando un poquito a lo que mencionó antes, ¿a qué leyes se refiere que están afectando al sector? Mire, la formalización que empezó el año 2002. Llevamos 12 años tratando de solucionar los problemas y no se solucionan. La pregunta es, si en 12 años no se pueden formalizar la gente, es porque algo anda mal. El propio Estado hoy en día, y abogados representantes del Congreso, ha manifestado que es importante revisar las normas. Porque solamente así realmente podemos ver una luz. Mientras el funcionario que cumple su labor de velar por la norma tal como es, la propia norma nos asfixia. Y eso no es aceptable. Entonces, tienen la gran oportunidad de poder, digamos, presentar alguna iniciativa de modificación de estas normas para que el país en realidad pueda marchar como debe ser y evitar todos estos problemas sociales que siempre se presentan al inicio de cualquier proyecto de minero. Mire, en materia, por ejemplo, de inicio de operación, es inaceptable que demoremos más de un año, para poder, lograr iniciar una operación. Entonces, lo que sugerimos nosotros es que existe una ventanilla única con plazos definidos. Quien entrega sus documentos, las regiones, tienen un plazo para poder revisar los estudios. Si no lo revisan en esos estudios, deberíamos seguir avanzando con esos trámites. No como sucede hoy en día que ellos reconocen que no tienen capacidad logística ni personal para poder atender todas las necesidades. La simplificación administrativa, digamos, en este caso. Exactamente. Muy bien, ingeniero. ¿Qué otros detalles de trascendencia, aparte de los ya mencionados, se ha podido conseguir o alcanzar en este precongreso? Yo diría lo más importante es que se abre, digamos, el diálogo. Nadie es dueño de la verdad. Todos queremos tener un país que tenga desarrollo. No es posible que en materia, por ejemplo, de control de manejo de explosivos, las normas que se dieron en la etapa del terrorismo todavía subsistan. En los países, cuando estuvieron en guerra, dictaminaron normas, pero cuando se trata de desarrollar un país, esas normas dejan de ser y se impugnen las normas de desarrollo. Acá no se ha hecho eso. Entonces, han aceptado que es importante revisar las normas que realmente están frenando el desarrollo. Y eso es entonces el reto que tienen ustedes como ingenieros, impulsores de esta nueva metodología que se quiere implantar o que se debería implantar en el país. Nosotros como profesionales siempre preocupados por los problemas del peruano, porque al final de cuentas el peruano tiene el derecho de trabajar. Y cuando esto no se presenta por ciertas normas, hay que ver la forma de darles el soporte necesario. La ingeniería del país está preparada y capacitada a un alto nivel tecnológico para solucionar cualquier problema de tipo ambiental. Tenemos ese orgullo de poder exportar al extranjero ingenieros mineros, geólogos, metalurgistas, ingenieros industriales, petroleros. Nuestra formación nos permite tener un reconocimiento internacional. Entonces, hagamos, pues, o sea, fuente de cuna, como se dice, todos para uno, uno para todos. Muy bien, ingeniero Miguel Ángel Zúñiga, muchas gracias por la diferencia y desde RTV Siglima, el canal del ingeniero, las felicitaciones, porque, bueno, con el esfuerzo que se ha desplegado, ustedes están demostrando que hay un buen inicio para que el país empiece a cambiar con la participación de todos. Muchísimas gracias, ingeniero Zúñiga. Ok, muy amable. Muchas gracias también a usted. Hasta luego.